Escuche, bromista. Si yo llego a creer que usted nos quiere molestar de alguna manera, le quedaría poco tiempo para arrepentirse. Sí que esta es una manera extraña para recibir a un hermano forastero. Pensé que las logias eran otra cosa. Eso es precisamente lo que usted tiene que demostrar que es. Un verdadero hermano. Y que Dios le ayude si no lo consigue. ¿Dónde lo iniciaron? En la Logia 29 de Chicago. ¿Cuándo? El 24 de junio de 1872. Gran maestre. James H. Scott. Oh, sí. ¿Quién gobierna su distrito? Bartholomew Wilson. Contesta usted con facilidad a las preguntas de prueba. ¿Y qué hace usted aquí? Trabajar, como usted, pero ganando menos. Siempre tiene a mano la respuesta. Siempre fui ágil de la palabra. ¿Lo es también de acción? Pregunte a quienes me conocen. Quizá lo pongamos a prueba antes de lo que se imagina. ¿Ha oído hablar de la logia desde que está aquí? Me han dicho que hace falta ser todo un hombre para ser hermano. No le engañaron, McMurdo. ¿Y por qué abandonó Chicago? Que me ahorquen si se lo digo. ¿Por qué no ha podido decírmelo? Porque un hermano no debe mentir a otro hermano. Tan mala es la verdad como para que no pueda decirse. Hágase esa idea si así le parece. Veamos, señor mío. Usted no puede esperar que yo, en mi calidad de gran maestre, dé entrada en la logia a un hombre de cuyo pasado no puedo responder.